estamos dos. Abrazo una voz en el centro de mis desencuentros. Mi pálida sombra te busca y mis sueños te nombran. Como si fueras testigo de los delirios del miedo que da la noche es nuestro lugar. Como si fueras la luna de plata. A los dos.